en Pamplona, mitin del Partido Socialista de Navarra en el Baluarte. A las 8 de la tarde, con la intervención de Felipe González, expresidente del Gobierno de España, Fernando Puras, candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, y Javier Torrens, candidato a la alcaldía de Pamplona. Recuerda, hoy mitin del Partido Socialista de Navarra en el Baluarte a las 8 de la tarde. Te esperamos. Vota Partido Socialista. Hoy en Pamplona, mitin del Partido Socialista de Navarra en el Baluarte. A las 8 de la tarde, con la intervención de Felipe González, expresidente del Gobierno de España, Fernando Puras, candidato a la presidencia del Gobierno de Navarra, y Javier Torrens, candidato a la alcaldía de Pamplona. Recuerda, hoy mitin del Partido Socialista de Navarra en el Baluarte a las 8 de la tarde. Te esperamos. Vota Partido Socialista.